Hola, soy Rubén, bienvenidos a mi blog. En él os hablaré de Miguel Benítez, compositor de Los Delincuentes, y os mostraré algunas de sus canciones y momentos destacables de su vida. Espero que os guste.